Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos aquí a otro programa de la 97 Irratia. Después de unos meses odiseicos, sí, han sido muchos viajes, no sé llamarlos viajes. Siente uno que ha pasado por diferentes vidas en estos meses. En realidad, no. Madrid, León, Bilbao y Georgia, como desde donde grabamos el último programa. Ya estamos de vuelta, muy cansados. La vuelta me ha llevado 48 horas con muchas vicisitudes, que no sé si es el momento de contarlas. Y estaba tan cansado, arrastrando una fuerte y bueno, no sé, como una bronquitis, y escribí en el chat que los viajes son para los jóvenes y los ricos. Y bueno, alguien me ha llamado la atención. Cuando digo jóvenes, no pongo edades, no estoy diciendo que sea para los que tienen menos de 20 años, puede ser joven con 60 años, pero me refería a que el cuerpo, o por lo menos el mío, ahora a mis 58 años, cada vez le cuesta más salir adelante de tantos autobuses, aviones, trenes, cargando con una mochila y una maleta. Y lo de los ricos, pues también muy sencillo. Con los años y con los huesos tan cansados, a veces a uno le apetece dormir bien caliente y comer bien caliente. Y muchas veces pues no te lo puedes permitir y pernoctas. Pasas la noche en el suelo de una terminal de un aeropuerto. Y si es la terminal 4, la 2, la 1 de Barajas, pues te puedo decir que lo vas a pasar mal, porque no sé si la doña o el don, no sé si la señora, bueno, llamarla señora, si Isabel Díaz Ayuso o el tontao del alcalde han decidido que la vida de las personas, aquellos, ya no sé si sabíais, que pasaban, tenían que dormir, eso sí que tenían que pernoctar por obligación en las terminales del aeropuerto, para hacerles la vida lo más complicada posible, quitaron los bancos, quitaron las zonas de donde podías cargar los móviles o los ordenadores. Bueno, todo aquello que podría ser o podían agradecer los que en un aeropuerto, en una terminal de estas, tienen que pasar unas horas, unos días o unas noches. Así que lo siento por los y las madrileñas, pero tengo que deciros que los aeropuertos en los que he estado, vale, no serán muchos, pero el de Barajas está poniéndose en el top, el number one de la lista de los que más odio. Sucio, ruidoso, desagradable, incómodo y ya está. Bueno, pero vamos a dejar ese tema. Estoy de vuelta de Tbilisi, un viaje, como os decía en el programa anterior, en el que estamos, y os lo recomiendo, con la gente a la que queremos. Compartimos comidas, compartimos bebidas y compartimos conversaciones. Y ahora volvemos a la normalidad, porque el trabajo, como os he dicho muchas veces, ni nos hace libres, ni nos produce ningún tipo de satisfacción, por lo menos a todos aquellos y aquellas que trabajamos por obligación en algo que no nos gusta y que se nos impone para pagar todas las facturas, inmensas facturas que en la mayoría de los casos nos las han puesto o impuesto aquellos que controlan el mundo. Léase bancos, fondos de inversión o compañías energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, basta ya con la introducción. No pude poner, porque no tenía a mano desde Georgia, un tema del último disco de Juan de Diego y Grevalariak, que es un tema que dedica Juan a nuestro querido ya amigo Lasa. Se titula El hombre de Tbilisi y nada, aquí lo tenéis. Con esto empezamos este nuevo programa. Bienvenidas, bienvenidos. Thank you. En realidad, siempre os digo que cuando hago un programa desde otro lugar, que va a sonar peor que en el estudio, pero en realidad siempre van a sonar mal porque me muevo muchísimo. Soy incapaz de hablar al micrófono. Creo que voy a necesitar un que he visto en algunas radios ya que se ponen, que es un micrófono que va apoyado en la cara, ¿no? En el papo. Y tú hablas y él lo graba. Porque yo a este le doy golpes constantemente, y muevo la cabeza para un lado, a veces me olvido y no estoy hablando al micro. Y nada, ya estamos de vuelta, como digo, en la normalidad y todo sigue igual, porque físicamente los viajes son cansados y no sé, no hace falta que hagas un viaje muy lejos, no te tienes que ir no estoy hablando de que uno tenga que coger aviones, etcétera, hacer turismo, pero los viajes son cansados, pero físicamente, pero sí que es verdad que psicológicamente pues te alejas mucho de los problemas e intentas no darles tantas vueltas ni preocuparte tanto por lo que pasa cada día en tu interior y a tu alrededor. Así que estos días he podido distanciarme, no alejarme del todo, pero sí distanciarme un poco pues del tema, el horroroso genocidio en el que estamos metidos. También no me he podido alejar de la guerra de Ucrania porque en Georgia está a la orden del día. No sé si luego comentaré algo de cómo he encontrado el país, las circunstancias políticas, este tema de ahora de las divisiones, ¿no? Pro-europeos y pro-Putin. O sea, si lees la prensa es jodida porque cuando no conoces bien los temas a fondo y tú lees un titular, un periódico, piensas, dices, ay, pues este titular no está atacando a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, veamos el titular ahora de las elecciones en Moldavia. Los titulares son un nuevo gobierno pro-europeo en Moldavia. Bueno, o sea, pro-europeo, siempre positivo, ¿no? O sea, hemos ganado nosotros, o han ganado los pro-europeos. Pero, ¿quién nos dice que los pro-europeos son los buenos? ¿O quién nos dice que son los malos? Es decir, ¿por qué son mejores unos que otros? Leemos también que en Alemania no permiten que a un representante de AfD, un partido que quiero dejar claro que si yo viviera en Alemania no votaría jamás, pero creo que si vivimos en democracia debemos permitir que la gente, o sea, que todo el mundo pueda estar representado, y se les están prohibiendo. Ha pasado en Rumanía, está pasando en Alemania, posiblemente pase en Inglaterra. Y tenemos que estar muy atentos no solo para cuando ocurre a aquellos a los que nosotros votaríamos, sino también cuando ocurre a los que no votaríamos. Yo, en el caso de España, yo creo que ya ha quedado claro que Vox está en las antípodas de lo que yo pienso de la vida y de lo que tienen que ser los valores. Pero no me gustaría vivir en un país donde no se les permitiera presentarse a las elecciones. Y pues esto venía a cuento de que en Georgia pues siguen con sus problemas, siguen los pro-europeos, los buenos, todo muy entre comillas, pues echados a las calles pidiendo al resto de la población georgiana que se adapte a sus usos y costumbres, o sea, que sean todos pro-europeos, y no, pues no es así. De vuelta con el tema de Palestina, la normalidad esta que tenemos aquí, y me encuentro un reportaje interesantísimo en el CTXT, Contexto, ya lo sabéis, para mí el periódico digital de mayor calidad, posiblemente haya otros, y me gustaría, bueno, y los hay otros, no posiblemente, pero Contexto es el, a mí es el que más me gusta. Y bueno, también El Odio, La Jaine, me encanta. Esto habla de quién es el lobby sionista en España. Y nos habla de un personaje interesantísimo llamado David, se llama como yo, David Hatchwell, que es el líder del lobby sionista en España. Y aquí tengo fotos con Alberto Ruiz Gallardón, con Isabel Díaz Ayuso, con el Papanatas, alcalde de Madrid, y con José María Aznar. El tipo es, para que os hagáis una idea, físicamente se parece mucho a este, al de Mecano, a este que también es íntimo amigo de Isabel Díaz Ayuso, el que le hicieron, ya sabéis, hizo esta obra de, es que no sé cómo se llaman, algo Cano, José María Cano, bueno, eran, creo que eran dos o primos o hermanos, uno vive en Londres, que no se mete con nadie, pues el que está aquí. Pues este se parece, coges al Cano este y le pones un traje horterísima, o sea, es que el traje es horrible, lleva unas camisas almidonadas, de cuello almidonado anchísimo, bueno, feas a más no poder, y lo de las corbatas ya, es que lo de las corbatas es tremendo. O sea, a mí se me aparece, por un lado, el asesino este de la matanza de Texas con la sierra, y por un pasillo, y en el otro pasillo me aparece este tío con esta corbata y el pelo engominado, y creo que tengo más posibilidades enfrentándome al de la sierra eléctrica. También podríamos a Freddy Krueger. Bueno, muy interesante lo del lobby sionista y la cantidad de pasta que sueltan. Y después de la música voy a hablaros de la vuelta ciclista a España y de esos terroristas. Bueno, música, maestros. He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecas, con fines de semana y con presas usas. Y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole, papá, guarda el catalejo y tira el mapa, y están ya muy lejos. Ole, papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Metió dentro a la cabra, la enseñó a bailar. Viene un sapo de la charca a marcarnos el compás. He sembrado gominolas, yo las riego con anís. y las guardo en caracolas que me saco de la nariz. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa y están ya muy pues sí, la Vuelta Ciclista a España y un grupo de terroristas que han avergonzado al país. La marca España por los suelos. Empezó en Euskal Herria, en Euskadi, País Vasco. Continuó en Asturias, creo recordar. El paso por Cantabria, ay, cántabros, no dejó demasiadas imágenes bonitas, alguna hubo, pero creo que la mayoría fueron en Laredo de vascos y vascas que fueron hasta allá. Y luego ya, bueno, en Galicia y la traca final en Madrid. Bueno, ya sabéis que la señora Isabel Díaz Ayuso fue corriendo a hacerse fotos con el equipo Israel Tech. Y hay gente que no sabe muy bien, porque ya sabéis, Perico Delgado, por Dios, Perico, yo te tenía en los altares. No es cierto, nunca lo he tenido en los altares. Y algún día podremos hacer un programa sobre la relación entre el deporte y el voto a los partidos conservadores o partidos de derechas. Yo más o menos me he hecho una opinión. Y no se trata de juzgar, repito y lo he dicho otras veces, cada uno vote quien quiera. Pero bueno, me resulta muy, no sorprendente, pero que la mayoría de los deportistas famosos, de élite, acaban votando a partidos de, llamemos, de derechas, como pueden ser PP o Vox. Y sí, así es. Me imagino que, no sé, es que no sé, tendría que traer aquí a un psicólogo, una psiquiatra, una enfermera, no lo sé, a mucha gente para que nos lo explicaran, pero lo sé porque muchas veces aparecen, yo sigo mucho el deporte, me encanta, y te aparecen cantidad de noticias de un tío, ah, mira, este corredor, ay, se presenta por el PP, anda, este tenista se presenta por tal, y casi siempre te digo, posiblemente en Cataluña y País Vasco esto no ocurra. Y aunque no lo sé, igual votan también a partidos de derechas, que son PNV y Junts, que más de derechas no pueden ser. Pero bueno, aquí seguro que tenemos hay deportistas, desde luego los que hacen deportes tradicionales, deportes de aquí, de Euskal Herria, pues seguramente ni uno vote al PP. Y hacen bien, tengo que decirlo. Pero bueno, aquí está esta señora que se fue a fotografiarse. Esta señora que no voy a dejar pasar el momento para decir que dijo que si las niñas y los niños palestinos no querían morir, pues que tenían que alejarse de los túneles donde estaban los de Hamás. Bueno, es que ya no es que diga que no es genocidio, o sea, o que Israel tiene derecho a defenderse, es que eso es lo que menos importa. Son las burradas que dicen, ¿no? El otro día el señor José María Aznar, y ya sé que esto es un programa de música, que no es de política, pero es que, a ver, esto no es política, tío. Esto es, va mucho más allá. Eso es de en qué mundo queremos vivir. Y yo no puedo poner música que te mole, que te guste, que te haga bailar, si no bailamos todos, ¿no? Y si no nos reímos todos y no cantamos todos. El otro día el señor este, José María Aznar, que estabas más guapo con bigote, dijo así por lo bajinis, bajito, dijo, hay que apoyar a Israel, no, si Israel no consigue lo que está haciendo o algo, es que me gustaría tenerlo, a ver si lo recupero. Bueno, era, o sea, si Israel no consigue ganar en lo que está haciendo, pero así lo dijo de una manera, ¿cómo que en lo que está haciendo? En las cosas que está haciendo. Ah, sí, eso. Si Israel no gana en las cosas que está haciendo. Y baja el tono de voz, así como baja, dice, ay, entonces todos nuestros valores, todo nuestro mundo democrático se va al garete, porque ganan ellos, los malos. Pero ¿quiénes son? ¿Los niños y las niñas de Palestina son los malos y las malas? Bueno, es que, y luego, ¿qué más dijo? Es que, ay Dios, no sé, me pongo enfermo con estas personas. De verdad, me ponen enfermo. Total, que yo decía, los cristianos, ¿no? Porque se supone que en este país es aconfesional, o eso pensaba yo, o laico, no sé cómo se dice, laico. Y cada uno, o sea, pero somos católicos, ¿no? Y los católicos tenemos valores cristianos. Entonces, estas mayorías que votan a esta señora en Madrid, es que hay que decirlo así de claro, que van a misa, pero es que no tienen vergüenza. Es que no se las cae la cara de vergüenza. ¿Eh? Coño, es que... Nah. No sé, me está saliendo así el programa, os juro que no venía a hablar de estas cosas. Hala, un poco más de música. You held it in your hands. Joder, luego el programa se me alarga muchísimo y qué pesado soy. Bueno, voy a pasar, ala, se acabó, fuera. Del tema este de lo de las subvenciones del lobby sionista, vamos a separar, porque encima luego es muy gracioso lo de ser antisemita, es que me da la risa, semitas, los palestinos son semitas. O sea, toda la gente que vivía, todas las tribus que vivían en aquellos tiempos son semitas. Y puedo decir que los sionistas, los que están ahora, los colonos, no son semitas, porque no estaban allí. Que estos han venido de fuera. O sea, que antisemitas no somos. Todo lo contrario, somos prosemitas. Lo que somos somos antisionistas. Y quiero decir, por cierto, que esto que estoy diciendo ahora, en Inglaterra y en Alemania, posiblemente vendría la policía a mi casa por mí. Y digo sin posiblemente. Y en Inglaterra, en Inglaterra ya lo he dicho, en Francia no lo tengo tan claro, pero en Alemania y en Inglaterra vendrían a por mí. Y a por cualquiera que dijera esto. Porque sí, porque ya sería antisemita y encima, pues hasta como defiendo a Palestine Action, pues también soy terrorista. Bueno, sí, lo de que se me había ido el santo al cielo. Lo de los terroristas que salieron a la Vuelta a España, a parar la Vuelta a España. Perico Delgado, de verdad, qué pena me das. Que en el CTXT, en contexto, hay muchos artículos dedicados, algunos preciosos, dedicados a la Vuelta a España y a todos estos movimientos. No os los voy a leer. Pero de verdad, son todos muy, muy, muy recomendables. Y sobre todo dos o tres que ha escrito Amador Fernández Savater. Un filósofo, un pensador, escritor y no sé qué más cosas. Pero bueno, mucha gente. Y por supuesto tenéis casi todos los días artículos sobre el tema de Palestina, de Gaza, de Cisjordania, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dejar de hacer publicidad porque este periódico digital, esta revista digital, la mantenemos los socios y las socias con nuestro dinero. Y es otra manera también de movilizarse. Poner tus 40 euritos al año o lo que sea y ala, movilización. Pero venía a hablar, ya se acabó la parte tristona, y vengo a hablar de otros artículos que he leído en la misma revista. Esto parece el minuto de la publicidad, el minuto de oro de Andy Warhol. Y porque es que me han flipado. Es una conversación epistolar que me imagino la harán por correo electrónico, porque no vas a mandar cartas entre un argentino y un español. Que no les he seguido mucho. Bueno, son dos profesores de filosofía, uno en Argentina, el otro en España, Diego Tatián y Jorge La Rosa, y no les conocía. Y empecé el otro día, cuando estaba volviendo en el avión, pues me cargué en el móvil artículos para poder leer offline, ¿no? Me descargué. Y uno de los que me descargué se titula ¿Por qué son comunes las cosas de los amigos? Y me llamó mucho la atención, leí el subtítulo, que es una conversación sobre nuestros pesos, nuestras lealtades, nuestras levedades y nuestras pobrezas. Y es de una serie que se llama Rumor de Mundo. Y este que os digo sería el número 5. De los artículos o de las epístolas que se han enviado y reenviado estos dos, Diego y Jorge. Y me han encantado, o sea, me han gustado muchísimo. Y he sacado una cantidad de cosas de los artículos, los he ido subrayando y guardándolos en mi agenda. Y por ejemplo, pues un pequeño verso de Miguel Hernández cuando tenía 14 años, que dice: en cuclillas ordeño una cabrita y un sueño. Tachán, ala ya, ahí está. Y bueno, muchas cosas. Voy a ver si los puedo poner luego cuando haga en la página web, cuando haga esto, que ya lo suelo hacer según acaba el programa. Os voy a colgar la bibliografía. Otra cosita que viene de... Porque ellos hacen, se ve que, bueno, tienen una cultura y unos conocimientos increíbles, sobre todo de filosofía, pero de literatura, de pintura, es que hablan de mil cosas. Y me han gustado mucho porque hay un momento en que dicen que tienes que encontrar, le escribe uno al otro, no recuerdo quién a quién, dice, tienes que encontrar el campo dentro de la ciudad. O sea, buscar esas cosas que tienen peso, ¿no? Las cosas que tienen alma, que las estamos perdiendo, porque el mundo digital, el mundo del consumo, de las prisas, la aceleración, que dice el filósofo Bian Hun Yang, otro al que pronuncio fatal, al final me voy a tener que inventar su nombre y llamarlo Bian Hun Chin o lo que sea, ya me inventaré algo para no tener que estar siempre pronunciándolo de una u otra manera. Filósofo coreano que habla mucho de la aceleración y de la aceleración del trabajo y la aceleración del ocio, que al final viene a decir que el ocio no es más que la desaceleración del tiempo de trabajo, o sea, no sabemos parar. Y hablan eso de que le dice uno al otro, tienes que buscar el campo en la ciudad, esos lugares, como os digo, donde las cosas tienen un peso, no están en los móviles o en las televisiones, sino están ahí. Y yo es verdad que como tengo mis tiras ya flojas con la ciudad de Bilbao, lo he tenido siempre, de hecho me he pasado la mitad de mi vida, no, ya dos tercios de mi vida huyendo de esta ciudad, a la que acabo volviendo, es como un imán. Pero pensaba, según venía en el avión leyendo estas cartas, que claro, es cierto, si no te gusta, como a mí no me gusta, o a vosotros, me imagino, a vosotras no os gusta el tema del consumismo, las ciudades también tienen sus árboles, sus pájaros, sus fuentes. Y no siempre tiene uno que irse de bares, ¿no? A socializar en los bares, ¿no? Que eso nos obliga a consumir. Y me di cuenta, por ejemplo, que cuando a veces paseo por la ciudad, las zonas comunes, de ocio común, como son los parques o los lugares donde puedes hacer deporte, hay canchas de baloncesto, etc., casi siempre están ocupadas por inmigrantes. Muchos latinoamericanos, también africanos, que se reúnen en estos lugares públicos porque son gratuitos, porque no es necesario gastar, y aquí pues echan sus partidas, hacen sus comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he visto también mucho en las zonas de barbacoas que hay en las zonas periurbanas de las ciudades, y la verdad es que les envidio. Porque los de aquí, yo noto que nos pasamos el día de bar en bar o haciendo viajes a esquiar, al no sé, bueno, ya sabes, al hotel tal, al balneario cual, al no sé qué, siempre haciendo planes. Y hemos abandonado este campo en la ciudad, estas zonas lentas, zonas tranquilas, silenciosas, reposadas. Y más música porque me enrollo, que es una cosa mala. The story that you're about to hear is rated T, meaning it's true. Only the names has been kept in secret in order not to incriminate anyone. Now I'll be singing and playing the part of the son in the song. It was right after World War II. when my old man came home from the army. The whole family was there to greet him. Matter of fact, my mother was so glad to see him, she must have cried for 4 weeks. But after the celebration was over, the old man had to go back to work then. But he was disgusted and tired, because a job was so hard to find back then. He turned to stray women out in the street, but mama stuck by him anyway. When I always said when I grow up, I was gonna have a good talk with him. And tonight, I think it's the time. Dad, let's talk man to man. Please don't curse and raise sand, but you lost all respect for your home. Mama love you anyway, hoping that you change one day. Daddy, please don't prove her wrong. And Daddy, please don't go out tonight. Mama need you. Please don't go out tonight. Mama need you. Yeah. Ever since she had that stroke, you put her off other folks, living in shame and disgrace. But Dr. Jones came last week, and he said mama was growing weak. Daddy, please don't go on a young girl's chase. And Daddy, please don't go out tonight. Mama need you. Please don't go out tonight. Mama need you. Daddy, please don't let her know you're running around with Mary Jo. The news may be too much for her to take. And tonight is your anniversary. By her side you should be. Please cancel your other date. And Daddy, please don't go out tonight. Mama need you. Please don't go out tonight. Mama need you. You know she gave you 6 kids who love you just like she did. But she always said, Dad, that we are not yours. And you know Mama always been a faithful wife, but you have never did one good thing for her in your entire life. But you know, you're the one that she adores, and she'll always adore you. But Papa still went cross town. He was no way to be found when Mama started sinking fast. When Mama loved him just the same, all she did was call his name. And these words was her very last. She looked at me and she said, son, please, please tell your daddy. Please. Please. Don't go out tonight. I need him. Please, please don't go out tonight. I need him. Please, please don't go out tonight. I need him. Please don't go out tonight. I need him. 97 Irratia, no es país para viejes. Dice el Eugenie de Ors que cada sector de la realidad que nos circunda tiene un peso, cada capítulo de nuestra existencia una responsabilidad. Nuestros queridos amigos de los que estoy hablando, perdonad, se me ha quedado una cosa, Diego y Jorge, me han hecho reflexionar, y es verdad, cuánto peso tiene, por ejemplo, estos links o estas cosas que miras en internet cuando pasas así, pium, pium, el dedo, ¿no? Creo que se llama scroll o scrolling. Lo que hacen, sobre todo los más jóvenes, los que han llegado, digamos, tienen estas tecnologías más dominadas, cuando hacen las compras o estas, empiezan a mirar en, cuando voy en el metro les veo, ¿no?, en los móviles haciendo scroll, ¿no?, como es como pasar con el dedo páginas. Imagínate que leyeras un libro de esa manera, ¿no?, que pasaras páginas, pium, pium, pium, a toda velocidad. O podrías leer un libro en un viaje de Bilbao a Algorta y a la vuelta te lees otro. Entonces, claro, ¿cuál es el peso de esto que estás mirando en el móvil? ¿Es más o es menos que el peso de sentarte en un banco y observar un árbol? ¿Tiene más peso el árbol o tiene más peso eso que has dedicado 0,03 segundos? No sé, yo no soy bueno reflexionando, pero le empecé a dar vueltas. Y también me gustó lo de que cada capítulo de nuestra existencia hay una responsabilidad y al final se nos va a juzgar. Bueno, es una manera de hablar. Cuando nos vayamos de aquí se nos juzgará por nuestros actos, ¿no? Y posiblemente se pongan en la balanza y habrá malos y habrá buenos. O sea, a mí que no me vengan con historias de que hay gente que solo hace cosas buenas. Todos, el que hace todo bueno, como decía Humphrey Bogart, el que no fuma y no bebe algún secreto esconderá. Hay que intentarlo, ¿no? Hay que estar y ser para los amigos, ¿no? Y para la familia, y bueno, para mí la familia, yo mejor no separar familia, amigos, etcétera. Yo creo que todos los que tienes a tu alrededor. Y nada, más música, ¿no? Porque esto, si no, madre mía, no hago más que hablar. Pero es que hay tantas cosas que apunté de... Mira, dice esto que también me gusta mucho, dice... La herencia de Sócrates es la de imaginar una ciudad en la que quien se dedica a la vida de las ideas no tenga la cicuta por destino. Quien destina su vida a lo que Patochka llama el cuidado del alma, busca sustraerla a la gravedad de la pura multiplicidad sensible, las pasiones, la codicia y la dispersión vacía del egoísmo. Este Patochka murió 4 años más tarde, en 1977, a resultas de un brutal interrogatorio policial al que fue sometido por ser uno de los impulsores de la Carta 77 junto a su amigo, que luego llegaría a ser presidente del país de Checoslovaquia, Václav Havel. Y es cierto, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a los demás. Y eso, ser más... Otra cosa que me he traído de Georgia, de la religión ortodoxa, en contraposición a la católica, es que los veo muchísimo más cercanos, y no voy a decir a Dios, porque yo soy ateo, pero sí mucho más cercanos y más sensibles a la naturaleza y al mundo que nos rodea. Y creo que es ahí, en la naturaleza y en el arte, ya lo dije, el arte, la belleza, donde podemos encontrar el camino bueno que nos saque de este camino malo por el que nos están llevando. Y otro poco más de música. Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her

que la vida que te rodea sea mejor. Así lo espero y nos vemos dentro de 2 semanas. Se me ha ido el programa de madre. Better.